Mire, comida de perro, comida de gato, comida de perro, comida de gato, comida de perro, comida de perro, comida de gato, máquina a afectar, desodorante, comida de perro, y yo no tengo gato, pues, bueno. Te cagaron de nuevo. Sí, sí. Te cagaron. Oye, y ayer fui a comprar jamón. ¿Qué pasó con el jamón? Y compré una pizza. ¿Y por qué? Y le dije a la que atendía, señorita, buenas tardes, buenas tardes. ¿Sabe? Caliénteme la pizza, bueno. Le caliento la pizza. Y le digo yo, ¿sabe? ¿Me la puede dar así como está? Señor, el queso estaba frío. A ver, ¿cómo está? Ya, caliéntele más. Y me dice, no, es que este es un horno, porque este tiene en su casa, así que va a tener que hacer. Y entonces me empieza a retar, weón. ¿Te empezó a retar porque qué sé yo, weón, el horno que tiene en el supermercado? No. Y esa weá de microondas dejan toda la comida en la tigúa, weón. Yo voy a reclamar esto. No es como el horno antiguo, el horno antiguo, el horno antiguo calentaba bien las cosas, las dejaba crujientes, weón. Sí, pues en mi tiempo con la guitarra uno deleitaba la visita, no andaba cantando las plazas, weón. Puro guayando, weón. Sí, empiezan el puro guayar, pues, weón. Sí. Esta mierda viene en polera a trabajar, weón. Con camisa bien planchada y yo cuando tenía que ir a trabajar. Almidoná, señor. Sí, pues. Buenas tardes, los dominicos. Disculpe un momento. Almidoná con moca para cagallo, weón. Aló, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Estoy llamando a Economax? Sí, a Economax, acogiendo. Muy bien. Qué bueno que me haya comunicado con, ojalá, una persona idónea que me pueda atender en esta situación. Yo tengo un... escúcheme, por favor. Yo tengo Sí, escúcheme. Yo tengo un severo reclamo contra una de las señoritas y personas que atienden la parte de los jamones y quesos. Sí. Y yo le puedo... ¿Usted puede esperar un ratito para comunicarlo con mi jefa de caja, que es la persona que le va a escuchar realmente? Mire, señorita, yo por esta vez le voy a dar la oportunidad de la espera, pero si la espera se suscita en más de un minuto, yo voy a poner un reclamo contra usted. Un poquito, por favor. No se esté riendo de lo que hablo, ¿eh? Por favor, que sea rápido. Mierda, le dan una pioche y se creen dueños del supermercado, po, güey. Sí, po, andan con una weá que dice, soy clave, ¿qué me importa cómo se llama usted, weón? La mierda, weón. Y te sonríen buenas tardes, ya, weón. Y te he dado cuenta, le cobran una millonada, weón, por un kilo de pan, un jamón, un café, weón, y uno tiene que reírse. Y te he dado cuenta esta mierda, weón, resulta que van y se le echa a perder la caja y no pueden hacer nada. Y ahí se quedan parados, con una fila de 20 personas, weón. 20 personas y tienen que llamar a la jefa de caja, weón. No saben hacer nada, weón. ¿A dónde la vieron? Ayer fue a comprar unas pilas. 20 minutos esperando al weón que tenía la llave para sacar las pilas, weón. ¿Qué se cree? Y le dije, puta, ¿hasta cuándo va a estar acá? No, es que hay una niña que tiene la llave. ¿Por qué no tiene la llave usted si usted tiene las pilas, weón? Mala, weón. No sé cómo minutos le enseñan, weón. 5 minutos para pagar. 20 minutos para esperar las pilas. Al final ya... En este tiempo ya, weón, el agua no quita la sed, la sal no sala, el azúcar no dulza, weón. ¿En qué agua llegar, weón? El gas 14 lucas de gas, ¿dónde se ha visto, weón? Sí, con... Ahí están pasando el agua. Coloma, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Aló? Cuénteme, señor. ¿Hablo con la misma señorita o con otra? No, está hablando con la supervisora de cajas. Perfecto, por fin una persona idónea con la que yo pueda entablar un severo reclamo. ¿Le han dado algún esbozo ya de lo que yo estoy reclamando? La niña de información me estaba explicando que había un señor que necesitaba hablar con una persona de acá encargado de las cajas. Porque está un poco molesto. Muy bien, oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene noción del tiempo? Cuénteme, señor, ¿cuál fue su problema que tuvo acá? Yo llegué con un problema acá de la señorita de la asesina y tengo otro que se lo voy a comentar luego. Es producto de la primera señorita que me atendió porque parece que todos están coludidos contra mío. Pero vamos a partir. Ayer por la tarde pasé al supermercado. ¿Me está escuchando? ¿Cómo no, caballero? Mire, agradecería un ademán y un asentimiento con el I. O sí, o ya, o bueno. La escucho. Sí, ajá, por favor, ¿ya? ¿Continúo? Sí, la escucho. Perfecto. Entonces, en el momento que yo le pido jamón sándwich, medio kilo, que eso es bastante, me da la parte de la superficie del fondo, vulgarmente llamado el poto de la asesina. Al yo indicarle que me estaba dando esa parte, se rió y se burló de mí delante de toda la gente que estaba comprando, quedando yo sobrenombrado como allá va el caballero del poto. Esto no puede ser. Yo tengo suficiente tino y una vida bastante educada y sana para que se me venga a tratar así en un supermercado. Yo sé y tengo muy claro que las estrellas están en el cielo, pero no puede quedar una situación como esta en un estado sin reclamo. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando, señor. Usted me va a disculpar que yo esté tan exacerbado, pero comprenderá que los pasillos son largos y que me sonrojé al máximo. Está bien claro que cualquier crema puede solucionar lo del rojo, pero fue la vergüenza. Incluso me había encontrado con el zanahoria, un amigo de infancia, y me ve después de años, y la gente me indica, allá va el señor de la superficie, allá va el señor del fondo, allá va el señor del poto de la asesina. Entonces, después una persona que no lo ve hace 20 años, y le pregunta, ¿has visto a Celedonio? Sí, bueno, ahora le dicen, el poto. Yo creo que esto tiene que tener una solución. Claro que sí. Por casualidad, no sé, en ese momento que el joven lo atendió, ¿usted le dio el nombre? ¿Qué joven fue el que lo atendió y lo atendió mal? O sea que yo más encima tengo que entrar al supermercado a ver el nombre de cada persona que me atiende. Resulta que las cajeras ni siquiera saludan como se debe y le ponen una cara, weón, de volando bajo y le dicen buenas tardes, muchas gracias. Paga efectivo, paga con tarjeta, weón. Y uno más encima tiene que preocuparse de esa mujer que no lo saluda, de ver cómo se llama. ¿Qué me puede decir? ¿Qué quiere que le diga? O sea que no me va a decir nada tampoco. ¿Qué quiere que le diga? O sea que me repite, como si yo no soy zurdo. No se trata de eso. No, ¿cómo no? Usted, ¿o sí? Yo le entiendo de que esté molesto por la atención que le dieron en Fiambrería. Yo, en nombre de acá, de no sé, por el personal de nosotros, yo le estoy dando mil disculpas de la atención que le dieron. Mire, a mí no me venga con mentiras, porque mil disculpas usted no me ha dado. Simplemente se ha dedicado a escucharme y a decirme, no, sí, señor, y la weá, vaya, agarre la piocha, métesela por el poto, agarre la asesina, weón, y agarre el fondo, y se lubrica el que te dije, weón, vieja